El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio del día de la fecha, primero de febrero del 2014. Acá estoy en compañía, felizmente, de Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. Más o menos. Ya pasó un mes. Ya pasó un mes impresionante. ¿Cómo pasa completo la vida? Dice la vieja, ¿no? ¿Cómo pasa el año? Ya se fue el año, ya se fue un mes. Al año se le cayó un mes, ya, totalmente. Impresionante. Feo el día de hoy, ¿eh? El primer día de febrero, raro, bastante fiero. Igual raro, hace nublado, hace un poco de calor. 22 grados. Ajá, no tanto. Bueno, yo tenía más calor. Bueno. Nublado, dijeron que iba a llover todo el fin de semana. Hasta pero el martes, sí. Bueno, pero resulta que llovieron 5 gotas y sí, ya. Felizmente. Vamos a ver qué pasa después. Bueno. Saludamos a los oyentes del exterior, a Tatiana Vladimirskaya del Conjunto Grenada, si es que nos está escuchando, no sé ahora. A la otra gente que también escucha de ahí, Olga Yapurova, que hoy cumple años, le mandamos un gran saludo. A la gente de los Estados Unidos, amigos de Pablo Vecino, que también escuchan el programa. A Vilma Graciela, que está en Holanda y suele escuchar. Yo le mandé un mail esta semana y dijo que iba a tratar de escuchar el programa en vivo. Así que tal vez está en el aire ahora. A Marcos Gastón Pérez de Córdoba, que siempre está conectado con nosotros, escribe siempre en su Facebook con nosotros. Es interesante todo lo que él plantea. A la gente de Paraguay, a Oscar Martínez, a Marta María, Marta María Brites. Marta María Brites. También le mandamos un gran saludo. A la gente que escucha el programa acá, en la zona, La Reja, Moreno, Paso del Rey, no sé, Francisco Álvarez, Merlo. Sí, y zona de influencia, digamos. Y zona de influencia, exacto. Igual hay mucha gente los de vecinos, vacaciones. A los vecinos. Hay mucha gente de vacaciones. Sí. Acá no hay nadie, estamos solos. Hoy tenemos visita, pero la verdad que siempre estamos solos. Exactamente. Bueno. Solos, solitarios. Sí. Bueno, ¿con qué arrancamos? ¿Cuáles son los temas del programa del día de hoy? Bueno, las cosas que me preocupan a mí, sí, que es lo que yo noto en la situación política, económica del gobierno durante toda esta semana que pasó y cómo terminamos el programa el sábado anterior. Nosotros habíamos dicho que en esta semana se iban a resolver un montón de cosas, que no sabíamos cómo iban a reaccionar los ganaderos y los sojeros, si iban a vender o no sus 8 millones de toneladas de soja para que esos dólares ingresen a la a la Reserva del Banco Central. Estábamos con esa duda. Tampoco sabíamos cómo iban a reaccionar los supermercadistas, si iban a subir los precios o no, o iban a respetar el acuerdo de precios. ¿Qué pasó? Bueno, fracaso total del gobierno, en el sentido de que los sojeros, los ganaderos, no vendieron ni un gramo de su soja, lo siguen guardando. Los supermercadistas aumentaron los precios como quisieron. Y ahora, ¿qué es lo que yo noto? Noto que como que el gobierno está como un gato panza arriba, peleándose, tratando de darse vuelta, tratando de defenderse, de atacar y defenderse. Noté que el ministro, el jefe de gabinete, el que habla todas las mañanas, sí, tempranito, el Coqui Capitanich, lo sigue atacando, o sea que continúa, es como que todavía no se entregaron, digamos. No, el otro día me llamó la atención. Habló de avaricia, por ejemplo. Claro. Sí, claro. Bueno, eso, me llama la atención ciertas palabras y me parece que no son ingenuos, que se hacen los tontos. Porque habla de avaricia y habla de especulación, de que los que tienen guita aprovechan el momento para especular. Perdón, discúlpeme que le venga a dar clase hasta ahora, pero en realidad esto es ni más ni menos que la base del sistema capitalista. Los tipos están en el sistema capitalista, son los que manejan la torta y no van a permitir perder un mango. Y además nosotros no quebramos con el sistema capitalista ninguna lanza, no somos socialistas, no vamos en camino a nada que se le parezca. Estamos dentro del sistema capitalista, quisimos imponer el viejo esquema ese de la tercera posición de Perón, claro, pero ya había fracasado hace 40 años. Así que estábamos tratando de remontar lo mismo y bueno. Es decir, le siguen hablando al corazón, claro, y le responden con el bolsillo. Sí. Siempre pasa esto. Claro, ¿sí? Claro, sí. Esa era una frase muy famosa del ministro Pugliese, sí, de la época de Alfonsín. Sí, les hablo con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Con el bolsillo, sí, totalmente. El otro día estaba leyendo el libro que anda por ahí arriba de la mesa, no sé dónde está. Ah, allá atrás. Cuentas pendientes, el libro de Verbisky. Bueno, y hace un estudio, son una serie de autores. Y bueno, Verbisky trabaja algunos de los capítulos, pero es un largo tratado sobre la economía que heredamos de la dictadura, ¿no? Sí. El punto principal son las empresas que ganaron a merced de la dictadura y que hoy son las mismas que siguen en pie. Pero hay un capítulo que habla de los tecnócratas, ¿no? Y que es el primer momento de nuestra historia en que el Ministerio de Economía está ocupado por tecnócratas, o sea, durante la dictadura, ¿no? Con Martínez de Hoz a la cabeza, pero muchísimos otros, algunos de los cuales todavía los vemos en los canales de televisión hablando cansadas, sí, y diciéndole a Cristina lo que tiene que hacer. Bueno, pero una de las cosas que me llamó la atención, ¿no?, de esto, con respecto a la llegada de los tecnócratas, es que a partir de ese momento y con la salida de la dictadura ya en democracia, no volvieron al Ministerio de Economía tipos que son economistas pero que estén relacionados con partidos políticos directamente, tipos que tengan su corazón en. Pareciera que ahora recién con el kirchnerismo los ministros de Economía tienen su corazón realmente en el peronismo, ¿no?, y en esa tercera, claro, posición. Y me puse a pensar en esto que le pasa a Kicillof y por qué lo atacan tanto. También podría ser un poco esto, ¿no? El tipo es peronista, defiende el modelo, no es marxista. Para todos aquellos que digan el ministro de Economía es marxista, Marx se levantó la tumba para aclarar que no lo era. Marx dijo, desmientan, claro, desmientan que Kicillof es marxista. Totalmente. Así que es peronista y bueno, y las medidas que toma son de ese tipo, no son de otro tipo. Y no estamos, pues, Capitanich cree alguna mañana cuando se levanta antes de desayunar, sale a hablar y cree que rompimos lanza con el capitalismo y que los otros son los malos especuladores, estamos jodidos. Porque en realidad tenemos que pensar cómo hacerle frente a esos poderes. Sin, claro, que ellos hasta ahora no se nota, no se nota nada que estén pensando, por ejemplo, en estatizar el comercio exterior. Claro. En obligar a los tipos a vender. Yo escuché comentarios de que no pueden ir a sacarles en la soja de los silos, porque el Estado no tiene silos donde guardarlo. Ajá. Como argumento. Buenísimo. Sí. No, que lo vendan inmediatamente, sí, y ya. Increíble. Claro. Después, yo noto que hay un enfrentamiento, digamos, hasta el momento. No digo que se haya entregado todavía, o sea, no pienso eso. Lo que sí noto es que no utilizan las armas que deberían utilizar. Los de la mesa de enlace están tranquilos, dicen. Nosotros le decimos a los productores que no vendan. No, y tienen nada. Derecho, claro. Bueno, pero ¿cuántas veces vimos...? La propiedad privada es así, claro. Ellos directamente lo dicen. Pero ¿cuántas veces vimos a los lecheros, por ejemplo, que es una imagen muy impactante, derramando la leche, sí, en los campos, claro, porque el precio del mercado dice que no les conviene y que prefieren tirar la leche? Claro, ¿no? O cuando tiraban el tomate. ¿No? Claro. Sí. Bueno, y esto es así, los tipos tienen la manija, tienen el dinero, en realidad pareciera que no pierden, ¿no? Dejan de ganar, pero por un tiempo. Y bueno, y esta semana igual hubo muchos aumentos de precio, los precios de todas las cosas están muy altos. Ahora subió la luz, no salió sé si un sistema se dio cuenta. Que no entendí, lo publicaste vos en el observatorio. Sí, lo publiqué, pero no funciona. En el observatorio. Hay una a mí me dijeron que funciona. Que... Yo no lo pude bajar. Hay una aplicación. En Telam, ¿sí? ¿En Telam qué? En Telam está, sí. No, pero en su teléfono, con su teléfono celular, si usted tiene el sistema Android, que es el sistema que hace funcionar a la mayoría, sí, de los teléfonos celulares que tenemos por acá, sí, salvo que sea BlackBerry o Apple, bueno, usted entra a donde se compran las aplicaciones, por ejemplo, donde se puede comprar los jueguitos, el WhatsApp, el, sí, Facebook, todas, sí, esas cosas, y descarga este programita que se llama Precios OK. ¿Precios? OK, OK. Ah, Oca. Precios Oca. Precios Oca. Lo baja el programita, lo tiene en su celular y va al súper, inclusive con la cámara fotográfica puede escanear los precios, sí, de los productos, y su programita del teléfono le va a decir si es el precio acordado con el gobierno o no. Esto de los precios cuidados. Yo no lo pude bajar a mi celular. Yo bajé la aplicación o sea, puse la noticia, digamos, en nuestro Facebook y después intenté ponerlo en mi celular y no pude. Patricia sí lo puso. Patricia lo puso. Sí. Será más moderno su celular. Ah, no sé, bueno. Pero bueno, es como que es un principio, sí, indicio de que quieren que la población participe, claro, en el control de los precios, pero claro, utilizando la tecnología. Pero no, me supongo que los dueños se deben reír carcajada, digamos, sí, de ese sistema. Sí, porque además las multas tampoco son una cosa de loco, porque esta semana también fue tapa de página, un día no sé cuál, que había multas, iban a haber multas para los supermercados porque habían descubierto que en alguno de los super, en Coto, en Carrefour, en Walmart, en la mayoría, le digo, había determinados productos que no cumplían con esto de los precios cuidados o que no estaba el producto según se había acordado con el gobierno. Bueno, pero si la multa no representa una pérdida significativa, les importa un pepino, no tienen el producto y ya. Claro. Como ponen el precio que quieren y listo. Así es muy complejo luchar contra el sistema capitalista. Tiene más de 600 años el monstruo. Y nosotros así apenas es. Rajuñamos 200. Bueno, vamos a la música. Así distendemos, vamos, un rato. Y vamos a Don Atahualpa Yupanqui. Ayer estaría cumpliendo años. Ah, sí. Así que 31. Vamos a, el 31 de enero, sí. Así que vamos a pasar un tema de él. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante, Señor. Por su casa no ha pasado tan importante, Señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, seguimos en el observatorio y tenemos hoy una visita. Está con nosotros María Adela Gambusi. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, María Adela es compañera del programa Compañeros de Clase, que se emite los sábados durante la época de clases por esta misma radio. Y además somos compañeros de la agrupación Bordeaux, de la Bordeaux de Suteba. Bueno, hoy estás acá por una cuestión particular que estuvimos hablando la semana pasada un poquito acá en el programa, presentando el tema, y que, bueno, estuvimos publicando algunas cosas en el Facebook. Es la absolución de los trabajadores de las Heras en Santa Cruz. Contanos un poquito qué tenés que ver vos con esto. Sí, estamos armando un poco un comité de difusión y apoyo a los compañeros presos de las Heras. Son 5 trabajadores petroleros que durante la pueblada de 2005 son imputados de un asesinato y ahora en el juicio, con muchas irregularidades, muchas torturas a testigos, muchas presiones, muchas irregularidades como son típicas en las provincias un poco más alejadas quizás, donde hay más impunidad todavía que acá, y entonces fueron condenados a perpetua. Uh-huh. Ahora es bastante urgente armar un comité de difusión porque si bien en 2005-2006 salió en los medios nacionales esta situación, ahora no sale en ningún lado. Claro. Entonces ya en el sur y en el norte, a partir de muchas organizaciones, se armaron comités de difusión y de apoyo porque ahora en febrero va a ser la apelación, uh-huh, al juicio, y entonces lo primero que tenemos que hacer es contar todo lo que pasó. Por eso ayer salimos a hacer pintadas y stencil y difusión. Uh-huh. Estamos, bueno, varias agrupaciones que participamos del Churqui, la agrupación Víctor Choque, María Popular, el MIR, la Bordeaux, FOL, y también es una comisión bien abierta en el sentido que, bueno, se acercó gente de Vecinos Unidos, de otra agrupación que se acercó anoche, pero que no me acuerdo en este momento el nombre, pero la idea es sumar fuerzas a esta, bueno, también lo está tomando otros comités, ¿no es cierto? Pero sumar fuerzas en pos de una convocatoria para el día 5, que es el miércoles, que supongo que ya lo sabrán, se convoca una marcha del obelisco a Plaza de Mayo, también por el mismo apoyo. Así que la idea era hablar por teléfono hoy con un compañero que está procesado pero no condenado y que está en Buenos Aires haciendo tareas de difusión, no pudo venir al piso, pero la idea era hablar por teléfono con él, que él va a poder ampliar mucho más, ¿no? Ramón Cortés se llama él. Sí. Ramón Cortés. Él es Ramón Cortés. Sí, sí. Lunes y martes vamos a estar en la Plaza San Martín haciendo una volanteada bueno. Y juntando firmas por un petitorio que hay. Así que todo aquel que se quiera acercar a colaborar, a difundir, a firmar, y bueno, lo esperamos. Bueno, buenísimo. Ahora entonces vamos a hablar por teléfono con el señor Ramón Cortés. Enseguidita, así Matías lo va a llamar por teléfono y vamos a tener esta comunicación en directo. Un poco lo que nos parecía, bueno, es la primera vez en la historia de la lucha del movimiento obrero de cualquier rama, de cualquier sector, que el sistema utiliza el sistema penal, sí, la pena perpetua. Sí. Sí. Siempre hubo acciones directas, siempre hubo represiones, pero no estamos acostumbrados a que haya una complicidad del sistema judicial a tal punto, ¿no es cierto? Sí. Sí hemos visto procesamientos, sí hemos visto imputaciones injustas por luchar, pero no una cadena perpetua. Claro. Y bueno, y con poca posibilidad, con poco apoyo, porque al estar tan lejos y tan aislados también, nos parecía es muy difícil. Que tiene una impunidad distinta, ¿no? Es muy difícil. Y también esto que vos decís, que decías antes lo de las provincias, también eso se ve en la justicia, ¿no? Si bien nosotros acá en Capital siempre estamos luchando por alguna cuestión, por algún caso, y siempre estamos diciendo el tema de la justicia, que se mantiene en muchos sentidos, la justicia de la dictadura, en las provincias esto parece que sigue siendo perfecto, ¿no? Y siempre es la clase obrera la que es imputada de distintas cuestiones. Estamos en comunicación telefónica con Ramón Cortés. Hola. Sí, buenas tardes. Hola, Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Andrea Herrera le habla del Observatorio. Estoy con Vladimir Cebriano. Este es el programa. El Observatorio. El Observatorio se llama, es un programa que lo hacemos los días sábados de 5 a 7 en la ciudad de Moreno, en la FM Moreno 90.1. Se transmite también por internet, o sea, escuchan desde cualquier desde lado. Desde distintos lugares, así que después podrían escuchar en su pueblo también lo que charlamos hoy con usted. Bueno, queríamos comunicarnos con usted. Acá estuvo recién María Adela, una compañera de acá de la Bordó de Moreno, contándonos un poco para qué se formaron estos comités de apoyo que tienen que ver con que dentro de poco se va a dar la apelación, ¿no?, por la condena que ustedes sufrieron. ¿Nos puede contar un poquito? Sí, nosotros estamos en distintos lugares de movilización, en distintos actos donde los han invitado. Desde el día 25 de enero que estamos a full de cuento, pero con muchas ganas de seguir peleando por nuestra libertad, ya que hemos sido condenados y hemos sido torturados, todos los que ustedes más o menos ya están conociendo, a través de la comisión, como vos, de todas las comisiones que se han formado en distintos lugares, en distintos países, en distintos pueblos y ciudades también. Así que la verdad, para nosotros es muy grande eso, bueno, porque nos ayuda para que la apelación que el día 5 se va a estar presentando allá en Caleta Olivia fuera un poco con más presión por hecho de que esta causa es una causa armada, una causa política, y sabemos que si nosotros estamos detrás de la reja es para cortarle, seguro que terminan las luchas de cada trabajador, ¿no? Claro, a ustedes los han imputado por la muerte de un policía, ¿cierto?, en el año 2005-2006. Sí, bueno, de eso que fuimos imputados y fuimos encarcelados, torturados primeramente. Claro. Pero torturados, no torturados unas cachetadas o dos, sino que fuimos muy torturados, que hasta hemos tenido secuelas en el cuerpo, en la cabeza, todo. Y estuvimos 3 años privados de nuestra libertad, sin juicio y sin pruebas fundamentales, al igual que cuando se hizo el juicio se hizo el 17 de junio, duró 3 meses, tampoco tuvieron las pruebas fundamentales ni nada preciso para poderlos condenar a una pena tan alta, ¿no?, como se llama cadena perpetua. Claro, además lo que nosotros estuvimos viendo unos videos que se difunden, ¿no?, por las redes sociales, sobre el juicio, algunos extractos de juicio, y vemos que en realidad sí es un juicio muy amañado y que los jueces y los fiscales preguntan cosas como para que ustedes se autoimpliquen en la situación y directamente como que los acusan, ¿no?, antes de hacer los alegatos y todo esto. Es lo que ustedes sienten, ¿cierto? Es lo que sentimos y lo que vimos en el juicio. Claro. Durante todo el tiempo que estuvimos sentados en el banquillo, a nosotros se nos pareció, se nos hizo, y sabemos bien que es realidad eso, de que el juicio es un juicio armado, una causa política del gobierno actual, del gobierno de los Kirchner y de la patronal de la provincia de Santa Cruz. Nosotros no somos cualquier preso ni simplemente cualquier condenado como nos han condenado ahora. Nosotros somos condenados políticos y simplemente sabiendo que somos condenados en este gobierno cuando estamos en democracia, la verdad que es algo aberrante, y por eso es que yo estoy acá en Buenos Aires denunciando, no solamente desde hoy, sino que estoy desde el mes de diciembre, que he venido tres veces con esta a la vez que he venido, denunciando todo lo que pasó en la acera y denunciando las torturas, denunciando este ataque contra la clase trabajadora. ¿Lograron el apoyo de algún sindicato? Sindicato, nosotros el apoyo que tenemos es el apoyo de todas las organizaciones combativas y trabajadoras que están en lucha siempre aquí en la provincia de Buenos Aires, o en Río, en Rosario, en Pachecos, en distintas organizaciones que nos brindan todo el apoyo y que siempre nos están acompañando, y la gente que nos han acompañado el 12 de diciembre para que la condena realmente no haya sido efectiva fue por toda la presión que tuvo el tribunal, porque estaba todo preparado ya para que nosotros estemos detrás de la reja y para que ya los trabajadores no salgan a pelear más por ningún impuesto a la ganancia. Claro. ¿Las centrales obreras no se han acercado a ustedes para ofrecerles alguna ayuda, alguna colaboración, algo de eso? No. ¿La central de Moyano, sí, digo, y la de Yasky? No. Hablar de Moyano, Moyano no se ha acercado, pero bueno, si por ahí hoy está escuchando la radio el señor Moyano, quien le habla, un condenado petrolero de la acera, los invita para el día miércoles 5 a una movilización que vamos a estar haciendo en la Plaza de Mayo, y creo que si se reivindica la lucha del trabajador, creo que todos los trabajadores tenemos que estar de pie el día 5 de febrero en la Plaza de Mayo. La verdad que ojalá todo el movimiento obrero los acompañara, pero dudo que Moyano nos esté escuchando, le aviso, Ramón. Acá tenemos a María Adela nuevamente y bueno, ella le va a hacer una pregunta. Sí, en realidad la pregunta tiene que ver con esto de qué cosas están necesitando desde acá, ¿no es cierto? Nosotros estamos armando un reciente comité en la zona oeste. Primero, bueno, preguntarte cómo fue la respuesta de tu difusión acá. Si la gente estaba informada, cómo fue la recepción de la información y qué cosas necesitan, si necesitan que hagamos un fondo de huelga, si necesitan, qué cosas necesitan, o solo difusión alcanza. No, mira, nosotros necesitamos toda la fuerza de la clase trabajadora, y sí, vos bien lo decías, yo todavía, personalmente, quien te habla, todavía no termino de pagar mi abogada. Pero bueno, lo poco que sea, el aporte que sea, yo, como yo digo, yo hasta el 5 de febrero voy a estar acá en la marcha de la Plaza de Mayo, o en el día 6 de febrero a las 11 de la mañana ya tengo el vuelo para la ciudad de La Acera, donde me voy a volver a encontrar con mi familia, mis hijos, mis 5 hijos que tengo, y poder estar un tiempo con mis hijos, ¿no? Porque hace unos cuantos días que ando en esta lucha, pero que es bastante buena, muy muy positiva de toda la clase trabajadora que se suma, que está con nosotros. De hecho, ahora lo estamos yendo a un festival que se está haciendo acá en Escobar para también pedir por la absolución de los petroleros de la acera. Le hago una pregunta. Lo que no entendí es la situación jurídica, digamos, porque ustedes ya están condenados, ¿cierto? Sí. ¿Pero no tienen prisión efectiva? No, porque nosotros, los abogados de nosotros, habían pedido la apelación anticipadamente. Está bien. Porque ya se venía sabiendo que esto iba a pasar así, que iba a terminar de esa forma por el motivo de la magnitud que tenía la causa. Claro, está bien. Nuestros abogados ya estaban sabiendo eso. Está bien, perfecto. Y que por eso estamos en libertad con Pero bueno, después de la apelación veremos qué es lo que va a pasar, ¿no? Claro. Ustedes tienen el apoyo de la Correpi, por lo que vi acá también en las redes sociales. ¿También cuentan con el asesoramiento legal de ellos? ¿Los abogados de la Correpi los están defendiendo o no? ¿Los abogados de la Correpi? Sí. Porque, mira, yo sé que tenemos apoyo de distinta gente. Ajá. Yo no te puedo decir hoy que sí o que no, pero seguramente mucha gente está metida en esta causa, porque es una causa aberrante, es una causa alevosa, es algo muy, muy escandaloso lo que está pasando. Yo creo que de 1909 no se condena a nadie a cadena perpetua. Sí, claro. Y sí. Creo que esto, lo que está pasando ahora en el año 2014, es algo histórico. Si a nosotros los condenan a todas las clases trabajadoras, y a Dios lucha, como yo siempre digo, ¿no? A Dios lucha de los trabajadores por el simple salir a luchar por el impuesto a la ganancia. Claro, es que eso es lo que implica, ¿no? Todo este juicio y toda la parafernalia y toda la cosa esta es una condena ejemplificadora hacia toda la clase obrera para que no salgamos a reclamar por nuestros derechos, ¿no? Llámese impuesto a la ganancia o como sea, ¿no? Sí, la verdad que es eso lo que los jueces quieren hacer. Los querellantes es eso también lo que quieren hacer, porque si se han metido al internet o al Facebook, no sé si han encontrado la declaración de la doctora Mayorga, que es una de las querellantes, que dicen que está conforme con la condena que nos dieron a nosotros, porque es una forma de callar a la gente trabajadora, es una forma de que cada manifestante ya no salga a la calle, y así que queda más que claro que lo que nosotros venimos denunciando, que esto es todo una persecución política para la clase trabajadora, y bueno, decidieron condenarlo a cadena perpetua a nosotros para que ningún trabajador salga a luchar por su salario. Claro. ¿Ustedes pertenecían directamente a una de las grandes empresas petroleras o estaba es una tercerizada? Mira, yo te voy a ser sincero, yo siempre fui así sincero. Yo en sí no estoy encuadrado en una empresa petrolera, yo soy un simple empleado municipal que lo encuadraron y lo embolsaron en todos los hechos que es petrolero. Sí, está bien. Los compañeros míos son dos o tres de petroleros, los otros muchachos son de la OCRA, y así como podía haber estado un comerciante, como podía haber estado un romicero en esta situación. Sí, porque esto se produce cuando la muerte del policía es cuando se da la pueblada para defenderlos a ustedes, ¿no? Contra el encarcelamiento ilegal y las torturas y esto. Sí, eso fue así. Nosotros salimos a pelear por impuesto a la ganancia y bueno, ellos lo peor que puede pasar en este país y en la República Argentina, de que exista que vuelva a existir la tortura, como está existido con nosotros. Claro. Y que el mismo fiscal que lo pidió la cadena perpetua a nosotros, que reafirmó la cadena perpetua para nosotros, haya asumido que sí, hubo tornudo de tortura, pero que dos, tres cachetadas, una bolsa en la cabeza, que nos hayan pisado el fogote, no significa tortura, como no significa que haya implicado algo en los testigos para que declaren o para que sean digan lo que los jueces querían. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por esta comunicación, todo nuestro apoyo, y que cada vez que necesiten comunicarse con nosotros no hay ningún problema, estos micrófonos de la radio en general, no solamente del programa El Observatorio, están abiertos para ustedes, y el 5 nos vamos a estar cruzando acá en la marcha en Plaza de Mayo. Muchísima suerte. Bueno, yo lo que te quería pedir es que si ustedes quieren hacer alguna colaboración, quieren poner alguna urna en la radio y pedir colaboración, quiero recordarte que tengo a mi abogada sin pagar y que me estoy debiendo 34.000 pesos. Bueno, si por ahí ustedes pueden colaborar. Bárbaro. Y después me lo alcanzarían el día 5, estaría fenómeno, yo no tengo problema, de hecho estaría muy agradecido de su parte. Bueno, bárbaro, vamos a estar hablando con las autoridades de la radio. Muchísimas gracias, Ramón, mucha suerte. Nos estamos Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Víctor, saludos. Suerte. Saludos. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.

me quedo con un gusto amargo en la boca. Veo que les falta apoyo, les falta apoyo de la clase obrera, digamos, de los sindicatos, de sus propios sindicatos, que no sé si los tienen. Claro, eso es lo que yo decía, ¿no? Que los docentes recibimos mucho apoyo. Entonces, ¿por qué ahora no podemos salir a apoyar a esta gente? Si fuéramos a una marcha, como vamos a veces a las marchas, reclamando nuestros sueldos, que son totalmente justas, pero ahora también me parece que esto es más que justo, ¿no? Porque además algún día nos va a tocar a todos, porque esto, como así decíamos es. Recién, es sembrar la semilla para que el día de mañana los demás miren lo que le pasaron a los petroleros. Ojo, ¿a dónde van ustedes? Ojo con luchar, ¿no? Así es. Bueno. Así es. Bien, el otro tema súper importante que tenemos que tratarlo, no sé si lo vamos a terminar antes de la primera hora, es la CELAC. Para mí me pareció que fue ninguneado acá, obviamente por la prensa opositora. En ninguno de los diarios hablaron de la CELAC, ni la nombraron. No nombraron el discurso de Cristina ni de ningún otro presidente, recibiendo obviamente la imposición de los norteamericanos. Los norteamericanos lucharon contra la CELAC en todas partes. Prácticamente ordenaron a los medios de prensa que no se hable del tema. Y pensaron en días anteriores a la CELAC, pensaron que no iban a venir todos los presidentes. Se asombraron cuando vinieron todos los presidentes. No sabían qué decir ni qué hacer, porque gente totalmente de ellos, como Peña y Nieto, estuvieron ahí. Como el de Chile, Piñera, que ya se va, igual uh-huh. estuvo también. Ahora, usted que es economista, ¿qué tiene de importante la reunión de la CELAC? ¿Por qué Estados Unidos quiere taparla y por qué los presidentes que acudieron, como Cristina, que también se quejó de lo mismo que dice usted, que ninguñaron los medios nacionales la reunión de la CELAC, por qué es tan importante? La CELAC es una posibilidad. Ajá. Es una gran posibilidad hasta ahora. Tenemos organismos, tenemos que UNASUR, Mercosur, UNASUR, no están todos. Y está la OEA, que es de los norteamericanos. Sí, la OEA la controlan los yanquis. Exactamente. Sí. Entonces surgió esta idea de una agrupación de países sin la participación de Estados Unidos y Canadá. Es la primera vez, a mí me sorprendió que hayan aceptado eso. Es la primera vez que ocurre algo así. Eso es, no sé. Pero no es la primera reunión de la CELAC. Es la segunda esta. Ah. La segunda reunión. Uh-huh. No hay otra. Ah. Es nueva, digamos, ¿no es? Es nueva. Sí. Por eso es una gran posibilidad. Todavía no, no tienen cosas concretas, crear un gran banco interamericano con la participación de todos los estados. Negarse al TIAR, por ejemplo, claro. Apoyar a Argentina, que apoyaron a Argentina con el caso Malvinas también. Ahora, posibilidades ciertas, esto me parece que no tiene ninguna, en definitiva. ¿Sí? ¿De la CELAC? Claro. Sí, hasta ahora tampoco. Y el UNASUR y el MERCOSUR también estamos jodidos. Porque si además, por ejemplo... Todo muy lento. Claro, todo muy lento. Son todas así como grandes palabras, grandilocuentes, ¿no? Carteles luminosos a pesar del intento de silencio del norte. Pero me parece que no terminan yendo a ningún lado, ¿no? Así es. Sí. ¿Qué es lo que les falta? Falta apoyo contundente, falta resoluciones contundentes. A mí me parece que si el MERCOSUR... Falta unidad ideológica. Claro, si el MERCOSUR funcionara realmente, todo el quilombo ese que tenemos con el dólar no existiría. Exactamente. ¿No? Sin necesidad de tener una moneda como se zarparon los europeos, ¿no? Que tienen el euro y que además el euro llevó a muchas crisis internas dentro de toda la comunidad europea. Que inclusive ahora hay repercusiones, vio el lío de Ucrania, ¿no? Claro, todo la, sí. Los problemas en Ucrania, porque unos quieren entrar al euro y otros no quieren entrar a la zona del euro. Que obviamente tiene connotaciones ideológicas detrás. Política, está influenciado también por claro. los norteamericanos, claro, por algunos claro. países de Europa, claro. que empujan a separar la Ucrania de Rusia. Claro, tiene reminiscencia de Guerra Fría. Que es el objetivo. Claro, sin que Rusia sea ya el monstruo. Si Rusia no, es claro. un socio, pero Rusia, sin embargo... Es otro país capitalista. Claro, claro, igual, claro. Sí. claro. Pero bueno. Bueno, sí. ¿Y hubo alguna resolución además de que nos apoyaron por Malvinas? No, nos nombraron un nuevo presidente. ¿Quién es? La de Costa Rica, creo, ¿sí? Ah, la presidenta de Costa Rica. Es una mujer. Sí, claro. Es una mujer, sí. Ajá. ¿Y cuándo es la próxima reunión? No sé, lo van a llamar, no sé. Te llamo por teléfono y te aviso. Tendríamos que leer la... Yo publiqué en el Facebook un artículo sobre el... Sobre la CELAC, sí. Sobre la CELAC. Porque, y ahí están los datos, es importante, están la sumatoria de todas las poblaciones de los países es más grande que cualquier país o cualquier agrupación económica en el mundo. Claro. Digamos, Y tenemos mucha gente además, porque es un gran continente, digamos, entre comillas, sacando a los dos esos del norte, es un gran continente. Bueno, dice que las resoluciones, acá están las resoluciones, bueno, vuelve a ratificar, reiteran el firme respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina, la disputa de soberanía por Malvinas, Georgia y San Luis del Sur, y espacios marítimos circundantes. Bueno, mencionan las resoluciones de la ONU y todas esas cosas. Remarca el rechazo al bloqueo de Cuba, que justo le iba a preguntar lo mismo. Todo eso también pasa lo mismo, ¿no? Todos rechazan el bloqueo. Ya hace años que se viene rechazando el bloqueo en los distintos foros internacionales. Inclusive la ONU le dice a Estados Unidos que por favor levante el bloqueo. Obama ganó la primera elección, ¿no? Su primera presidencia, llegó a la presidencia diciendo vamos a levantar el bloqueo y vamos a cerrar la cárcel de Guantánamo y no pasa nada. Así es. No pasa nada. Y todo y aparte, todos estos se hacen todos los rebeldes, pero nadie le vende a Cuba y nadie le compra a Cuba. Entonces seguimos en el mismo problema. Bueno, vamos más adelante. ¿Qué dice respecto el respeto irrestricto a los propósitos y principios de las cartas, de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional, con respecto a la solución pacífica de controversias, la prohibición del uso y la amenaza del uso de la fuerza, el respeto a la autodeterminación, la soberanía y la integridad territorial? Todas estas cosas son todas cosas maravillosas y fantásticas y que están plasmadas en millones de papeles, ¿no? Y que se rectifican una vez más. Vladi me da la razón de todo como los locos. ¿Tengo razón o no? Pues, sí. Si no tengo razón, dígame. Ahí bueno. Habla de la resolución pacífica de las controversias. Sí. Bueno, hay un montón de controversias en América Latina. Exactamente. Estamos ahora en estos momentos, ¿no? Estábamos con lo de Perú y Chile, con respecto a unos kilómetros de mar. Pero también tenemos el problema de que Bolivia no tiene salida al mar a causa de las guerras del siglo XIX de Perú y de Chile, justamente. Exactamente. Sí. Y por otro lado, ahora también hay unas denuncias con respecto a que algunos pueblos bolivianos están corriendo la frontera argentina. Claro, fue desmentido eso. ¿Ah, sí? Sí, fue desmentido por el cónsul boliviano. Y por eso él publicó el Tribuno de Salta, que es el periódico de Romero. Sí. O sea, hay una noticia inventada. Ah, mire. Bueno, entonces no, pero hay problemas de límites en América Central también. Nosotros publicamos ahí los 11 casos, si lo encontrás. Bueno. Los 11 casos de... De litigios. Exactamente, de litigios en América Latina. Bueno, por último, la resolución dice, los países miembros de la CELAC nos comprometemos a seguir trabajando en el marco del derecho internacional y en particular de la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1960 para lograr que la región de América Latina y el Caribe sea un territorio libre de colonialismo y colonias, afirmaron los mandatarios. Eso también es un problema, también tenemos varias colonias, siendo Puerto Rico la más grande y que le pertenece al jefe, ¿no? A los Estados Unidos. Sí. Bueno, vamos a la música y después vamos a la tanda. De acuerdo. Bueno, vamos a escuchar otro tema de Atahualpa Yupanqui y después nos encontramos en la segunda hora del observatorio.

el año nuevo chino, que es 4.712 años, ¿sí? Sí, señor. Impresionante, ¿sí? Un montón, ¿no? Es el año del caballo de madera. ¿Sabía usted eso? No, no sabía. No, es caballo, más, les cuento que Vladi no sabía nada y acabamos de descubrir que Vladi también es caballo. No sé si todo el mundo sabe, tal vez no, pero el horóscopo chino no es como el horóscopo tradicional, digamos, que tenemos. Yo soy de Capricornio, ¿usted? No, usted de Acuario. Acuario. Estoy de Acuario. Bueno, yo soy de Capricornio. El horóscopo chino es por año de nacimiento. Entonces, todos los que nacen, por ejemplo, en el año 2002 son caballos. Los nacidos en el 2002 son caballos. Y los nacidos en este año que empezamos ahora, en el 2014, son caballos, serán caballos. Pero también. Se repiten. Claro, cada 12 porque años. Hay pocos animales. Son 12 también, sí. Ah, son 12, igual que el horóscopo. ¿Cuáles son los animales? Espere, que se me perdió. Sí, el gallo, la rata, el jabalí, el caballo, el gato, el tigre. ¿El gato también? Sí, el año del gato. ¿Nunca escuchó el año del gato? No. Parece que anda bien el amor el año del gato. La serpiente, la cabra, el mono, el gallo, el perro, la rata, ahí, ¿sí? El buey. Sí, señor, son 12. Es más, mire, acá pone el día, el mes y el año en que nació y manda y enseguida le dicen cuál es su animal y bueno, y ahí nomás, o sea, le dicen todas las características. Yo soy el caballo, entonces, caballo. Este es su año, dicen que... ¿El caballo de madera soy o no? Ah, no sé, lo de la madera no sé, tiene que ver con los elementos de la naturaleza, me parece. Igual lo que encima sí es mi sé, año. Claro, lo que sí sé es que el año de su animal es el mejor año, va a ser un excelente año para usted. Así que pensar. No sé, todo lo que desee este año, ahora o nunca. Ah, se me va a dar todo lo que sí, deseo. Sí, si no dentro de 12 años, parece. Bueno, el año del caballo de madera comienza oficialmente en estos días, el día de ayer. La colectividad china de la Argentina se preparaba para los festejos que hoy y mañana adornarán la plaza porteña de Barracas de Belgrano. Comienza el año 4712 y se celebrará haciendo énfasis en la cultura china, pero por primera vez también estarán presentes en el escenario representaciones de distintas colectividades que residen en la Argentina. A lo largo y a lo ancho de las barracas de Belgrano se instalarán más de 100 puestos gastronómicos y culturales y en el escenario habrá distintos tipos de danzas y bailes tradicionales. El año nuevo tiene que ver con el movimiento de la luna, dijo Ana Kuo, la presidenta de la Asociación Cultural China de Argentina. Nosotros signamos el año con un animal del horóscopo chino y este es el año del caballo de madera. Es un animal muy positivo para nosotros. Tome, le toca, Sobre la tradición, Kuo explicó que la idea central del festejo de Año Nuevo para los chinos versa sobre la unión de la familia, ya que todo lo que se hace se relaciona con ello, desde comer hasta visitar a los parientes y regalar pequeños obsequios a los niños. A su vez, todas las comidas tienen un sentido que se relaciona con la suerte, la fortuna o la posteridad. Se sigue la tradición alimenticia para la fiesta del Año Nuevo. Por ejemplo, se comen mandarinas porque su sabor se relaciona con lo dulce, con la dulzura del Año Nuevo. Eso me encanta, la mandarina me encanta. A mí también, pero esta no es época de mandarina. ¿De dónde sacan los chinos la mandarina? ¿La tienen guardada en el mercado? No hay ahora, sí. Y no, la mandarina es de otoño, sí, dentro de un par de meses. Sí hay naranjas. Pero la naranja no es igual que la mandarina. El pescado se sirve entero, con la cabeza y la cola, dice, porque significa abundancia para todo el año. Por eso soy pobre, porque le corto la cabeza al pescado. Durante la celebración se preparan ravioles chinos que tienen forma de lingote de oro. Toma, eran... ¿Cómo se llama? Lingote de oro, está bueno. Sí, y están presentes en la tradición porque transmiten al pasado, a los ancestros. Además también se sirven buñuelos de arroz porque se unen y eso significa la unión de la familia. Pero qué raros estos chinos. También se desea a los más chicos un buen crecimiento y para ellos se les regalan sobrecitos rojos con dinero porque ese es el color de la protección. Ya saben, sobrecitos rojos con dinero la próxima. Los sonidos y la luz aportan felicidad, pero también ahuyentan al monstruo Nian, que según la leyenda es la bestia que habita en el fondo del mar e irrumpe en los festejos del Año Nuevo, al que se lo espanta y se lo ahuyenta con petardos que coloca el anciano. Desde entonces en China se festeja de esta forma. Hace 30 años que vivo acá y desde mis perspectivas veo que la diferencia que hay entre nuestra cultura y la argentina es que en China están muy presentes los detalles, contó. Y en este sentido explicó que la China tiene una cultura muy laboriosa y ese es un tiempito en donde la gente descansa y aprovecha para visitar a los parientes, amigos y visitar los templos. Mire usted no andaría bien en la cultura china, ¿eh? ¿Por qué? Porque no es muy meticuloso ni detallista. Usted nunca se sabe nada. Así que esos detalles de regalar cositas y qué cosita regalarle al fulanito y todo eso, y qué se come y qué no se come, con usted está en el horno. Así que bueno, el año nuevo chino. El año del caballo. ¿Sí? El año del caballo. Los y que están los escuchando. Caballos van a ser. Van a tener un buen año. Un buen año. Los que están escuchando acá en Argentina pueden mañana ir a las plazas de Barracas porque es hoy y mañana. Yo fui a otras fiestas de colectividad, no de esas nunca. Que se hacen en Capital. Y fuiste a las rusas. Y a eso, la Paraguaya, de Rusia. No, a la de rusa. Perú. A la. Eran unos de allá Colombia. De Oriente. No, otros orientales, pero no eran chinos. Me parece que era de Corea o no sé qué. O Indonesia, no sé. También a la de Irlanda. Son muy lindas. Son muy lindas. Lindas sí. Porque. Y hay comidas típicas. Hay comidas típicas, bailes típicos, las ropas que uno no ve normalmente, esas cosas. Y por otro lado, es impresionante ver que una gran cantidad de gente de distintos países vive en nuestros están lugares. Están acá, sí. Sí, y además. Mantienen sus tradiciones. Eso es muy llamativo, ¿no? Sí. Porque, qué sé yo. Igualmente, o sea. No es curioso porque en realidad si uno se va de su país natal y se va del otro lado del mundo, lo te que vas quiere... con los discos de Gardel. Sí, seguro. Claro, seguramente, ¿no? Los argentinos todos en Facebook reclaman la yerba y todas el esas cosas, de el dulce de leche, ¿no? Que ahora, bueno, con el capitalismo hay en todos lados. Pero bueno, feliz año nuevo para todos los chinos, nuestro amigo del supermercado, mañana después le voy a decir. Está abierto el supermercado, le digo. No conozco ningún chino yo. ¿No tiene un supermercado chino? A la vuelta de su casa hay un supermercado chino, Vladi. Ah, ¿no bueno. ¿Serán chinos o serán coreanos? No sé. Chino de China, me dijo una vez. Y le dije, le pregunté si era de Beijing y me dijo, no, Beijing sucia, de Beijing no. Toma. Beijing sucia, sí. ¿Por qué? No sé, pero es no la le capital. Gustaba. Sí, bueno. ¿Y esto de dónde eran? Del sur. Ah. No me acuerdo la capital porque era parecido el nombre a todo lo otro. Sí. Así que bueno, vamos con el observatorio. Vamos a escuchar un tema de Eduardo Falú. En estos días estuvo en Cosquín el festival. Y bueno, hubo todo un litigio y una controversia con respecto a la duración de las actuaciones. ¿Y a qué hora actúa cada uno, ¿no? El tema que vamos a escuchar es de Eduardo Falú, ¿no? Porque el homenaje se lo iban a hacer Juan Falú, se lo hicieron Juan Falú y Liliana Herrero. Bueno, después seguimos charlando de esto. Vamos al tema. Thank you. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. Ya que estábamos hablando de las luchas o la falta de luchas de la población defendiendo los precios, acá encontramos una nota de un supermercadista que él mismo pone carteles de los precios subidos y pidiéndole a la gente que no los compre. Es súper extraño. Sí, está muy bueno. Hay una foto y hay shampoos y cremas enjuagues de dos marcas muy reconocidas, Pantene y Elvive, que además son las marcas líderes en el mercado y son ya caras de por sí. El Pantene dice, un cartel hecho con una hoja A4 y un fibrón, y mano alzada. No compre Pantene porque aumentó un 40%. Y al lado están los shampoos y las crema enjuague Elvive y dice, no compre Elvive por aumento excesivo. Muy bueno. Vamos a la nota que se acaba de publicar en InfoNews. No compre Pantene porque aumentó 40%, decía el cartel colgado abajo de los potes del shampoo en el autoservicio El Sol en Pinamar. La foto, compartida por un periodista, Adrián Bono, rápidamente se difundió por las redes sociales. La decisión de ponerlo fue del dueño del local, Juan Ramón Ocampo, y de su hija Jimena, ante el excesivo aumento que vieron en los listados que recibió del distribuidor. En diálogo con InfoNews, Ocampo explicó que decidió hacer los carteles para defender al cliente. Ante esta situación tomamos esta iniciativa para orientar al cliente a que no compre algunas marcas que estaban excedidas en los precios. Sabemos que hubo una devaluación, pero nos parecía desproporcionado trasladarle al cliente un aumento del 45%. El sábado pasado el comerciante recibió los nuevos listados de productos y algunos, especialmente los de la multinacional P&G, llegaron con aumentos de entre 40 y 45% y se trata de las marcas líderes del mercado. Me cayó muy mal porque hace muchos años que tengo comercio, ya viví la hiperinflación, la deflación, pasé el rodrigazo, pero siempre tuve una política de precios para no incendiarme con la gente. El cliente local conoce nuestra trayectoria y sabe que nuestro precio siempre es real. No formamos un precio para matarlo. Entonces empezamos a armar estos carteles caseros con Jime, mi hija. Agregó, hay marcas alternativas sin aumento, tienen el mismo precio que la semana anterior. La reacción de los clientes fue muy buena, dice Ramón. Después de que pusimos estos carteles, prácticamente la venta del producto se paró. Lo que hicieron fue irse a las marcas alternativas que seguían con el mismo precio. El cliente lo recibió muy bien y subrayó, el apoyo de la gente con medidas como esta es lo que nos permite seguir trabajando. Bueno, muy buena idea. Me hizo acordar a Samid, que el otro día lo vi, el rey de la carne, lo vi en la tele. Es un personaje, Samid. Samid es ahora el presidente del Banco del Mercado Central, ¿sí? O vicepresidente. Ah, no sé. Sí, lo que él tiene una cadena de carnicerías, pero que ahora ya tiene también verdulería y otros productos, como esas las pastas para todos y esas cosas. Y lo que él decía el otro día, que tiene mucha razón, pero los precios del mercado a veces uno los mira y dice, son ficticios, ¿de dónde sale que el precio del tomate es este? Y el tipo decía, vayan a cualquier verdulería y los tomates salen 15 pesos el kilo, pero a mí me los cobran 3 pesos con 50. Yo a 5 le gano y así lo vendan a 7. También le ganan el doble. ¿Qué necesidad de ponerlo a 15? Y lo mismo con la carne, ¿no? Y con un montón de cosas. Si bien es un tipo muy controvertido, pero me parece que esas cuestiones tiene razón. Y tiene una gran cadena de carnicerías. Hay algunas acá en Moreno. Y bueno, la carne es buena y el precio también es muy bueno en relación a otros precios, ¿no? Los conoces, ¿sí? Sí, sí. Ah. Y bueno, y vemos igualmente en el cotidiano que los precios de la carne se fueron al diablo. Todo el mundo come pollo. Está de moda el pollo, ¿no? Sí. ¿A usted también va a salir volando en cualquier momento? Que es más barato, sí, por eso. O totalmente. No me gusta. ¿No le gusta el pollo? No. Quiere carne. Claro. El chancho está más o menos. Eso me gusta, ¿vio? Sí. El chancho, pero no hay una... ¿Se acuerda que no en un mucho, momento ¿sí? Cristina dijo que... Y trató de incentivar el, la bondiola, me gusta. La comida de la carne de cerdo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, me parece que no estamos acostumbrados a cocinarla o a hacer comidas con eso. Igualmente es muy fácil, ¿no? Sí. Y muy rica. Sí, muy rica, sí. Bueno, después de acá nuestras recetas del día de la fecha, seguimos ¿con qué seguimos ahora? ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, hay elecciones en... El Salvador. Ah, volvemos a la política. Muy bien. Es interesante. Casi nunca se publican cosas sobre El Salvador. El Salvador es un país muy chiquitito que no aparece en nuestra prensa. Por eso cuando aparece es bueno que lo demos a conocer. El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional quiere otro mandato, dice. El oficialismo que llegó al poder en el 2009 de la mano del actual presidente Mauricio Funes tiene como candidato presidencial al ex comandante guerrillero y actual vicepresidente Salvador Sánchez Serén, de 69 años. Uh-huh. O sea que vamos a tener otro guerrillero en el gobierno, igual que Mujica, ¿sí? El Salvador decidirá mañana son las elecciones. Sí, mañana domingo. Por la continuidad de la izquierda tras 5 años de gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. O el retorno a la derecha en unos comicios presidenciales con segunda vuelta en el horizonte. El oficialismo que llegó al poder en el 2009, de la mano del actual presidente Mauricio Funes, tiene como candidato presidencial al ex comandante guerrillero actual vicepresidente Salvador Sánchez Serén, de 69 años, quien prometió en su campaña reforzar programas sociales. Su rival, Norman Quijano, alcalde de la capital, de 67 años, apuesta a su oferta de mano dura contra las pandillas, principal reclamo de gran parte de la ciudadanía, para devolver a la derechista Alianza Republicana Nacionalista Arena el poder que ostentó durante 2 décadas. La mayoría de las encuestas dan ventaja a Sánchez, pero todas pronostican una segunda vuelta electoral. Veremos qué pasa entonces. Me pareció súper importante. El Salvador tuvo la desgracia de ser gobernada durante 20 años por un criminal, un hombre que mató mucha gente, del partido Arena. Espero que no ganen ahora. Sánchez Serén, un ex maestro, quien también fue ministro de Educación, ofrece profundizar los programas sociales del gobierno de Funes y ejecutar en las escuelas públicas el programa Un Niño, Una Computadora. No. Ah, como acá, Conectar Igualdad, como en Uruguay. Sí, sí. Bueno, el modelo es uruguayo, ¿no? Ajá. Acá estamos, ya que usted dijo que no hablábamos mucho del Salvador, ¿no? Acá encontramos en Wikipedia, ¿no? La enciclopedia en línea, algunos datos. Población... Sí. Muy poca gente, igual es muy chiquito. 6 millones, ¿sí? 6.328.196 habitantes, con un territorio de 20.742 kilómetros cuadrados, es muy chiquitito. Tiene la densidad poblacional más alta de la América continental, o sea, por ser tan chiquitito, la habita muchísima gente. Bueno, El Salvador tiene la particularidad de ser uno de esos países de Centroamérica que nunca... ni los ubicamos muy bien en el mapa, ¿no? Que ni nos acordamos dónde están y que por estar justamente en América Central tuvo la desgracia de tener el hermano mayor ahí tan cerca, ¿no? Los Estados Unidos, bueno, junto con todas las otras la capital San Salvador. San Salvador. Sí. Esa me la sé. Tuvo la desgracia, ¿no?, con las otras repúblicas de Centroamérica, de, bueno, el tema de la United Fruit, el tema de la compañía azucarera, ¿no? Bueno, después, por eso, durante todo el principio del siglo XX, nacen los movimientos revolucionarios y libertarios que intentan sacarse el yugo colonialista de los Estados Unidos, que en realidad no eran colonias, no, ahí nunca hubo colonias políticamente hablando, pero sí económicamente hablando, ¿no? Y que les cuesta tanto, pero tanto, remontarse y poderse hacer realmente autónomas. Todas las repúblicas en general de Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, ¿no? Y bueno, tuvo grandes dictadores también durante todo el siglo XX. Y bueno, ahora está el farabundo Martí, ¿no? Hace algunos años, y bueno, esperemos que vuelvan a ganar las elecciones y veremos. La bandera que tiene El Salvador dice Dios, Unión y Libertad. Mamá. Dios, Unión. Unión y Libertad. Eso no lo había visto nunca. Qué fuerte. La bandera de El Salvador en uso civil desde 1912. Parecía a la Argentina. Parecía, sí, a la Argentina, pero en vez de un sol amarillo en el medio, tiene esas tres palabras amarillas también en la franja blanca. Dios, Dios, Unión, Libertad. Impresionante, me dio impresión esto. Dios. Sí. ¿Por la palabra Dios? Claro, porque si bien la mayoría de las repúblicas latinoamericanas reconocen en sus constituciones la cuestión del catolicismo, ¿no?, como religión oficial, bueno, tampoco había que ser tan abierto. Igual es muy importante en muchos países, acá estoy viendo en El Salvador, pero en muchos países de toda América Latina es muy importante el Partido Demócrata Cristiano, que acá nunca llegó muy lejos. Exactamente. Pero sí, en varios países ha llegado al gobierno, inclusive. Así es, sí, sí, en Chile. En Chile, claro, estaba pensando en Chile. ¿Cómo se llama? Que fue una vez fue el padre y Frey. Otra vez fue el hijo. Ah, es Frey. Frey, los Frey. Ellos son de la democracia cristiana. Bueno, ¿vamos a la música? Vamos y después vamos a hablar de Costa Rica. Ah, bueno, seguimos en Centroamérica. Qué lindo. Vamos a Jorge Cafrune, ¿no? Bueno, porque ayer se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Cafrune. Ah, sí, también, ¿se acuerda? Sí, que fue durante la dictadura, ¿no? En realidad quedó como un accidente. A caballo. Exactamente. Sí. Quedó como un accidente de tránsito, pero bueno, todos sabemos. Sospecha, sí. Claro, que fue asesinado por la dictadura. Bueno, vamos a la música. De mi corazón, volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta la voz. Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta la voz. Que mi cerro sepa como lo he sentido casi con dolor, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos, que toda la puna vibre con el canción, que alguien la entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos, que alguien la entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Thank you.

cobra fuerza la posibilidad de una segunda vuelta para las elecciones de mañana, ya que los sondeos vaticinan que ningún candidato alcanzará el 20% de los votos requeridos para resultar electo. Por ese motivo, algunos de los partidos comenzaron a hablar de alianzas, sobre todo los que quieren impedir la continuidad del partido de la presidencia, de la presidenta Laura Chinchilla. El exalcalde de San José, Johnny Araya, del gobernante Partido de Liberación Nacional, que es de centro, y el joven diputado José María Villalta, del Frente Amplio, que es de izquierda, están a la cabeza de las preferencias electorales. Los otros candidatos con posibilidades o al menos con chance de influir en una potencial segunda vuelta son Luis Guillermo Solís, de Acción Ciudadana, que es de centro izquierda, y Otto Guevara, del Movimiento Libertario, de derecha. Una reciente encuesta de Sid Gallup dio al oficialista Araya un 35,6% con intención de voto, seguido por Villalta con el 21% y Guevara con el 17,6% y Solís con el 15,6%. En caso de segunda vuelta se realizará esta en abril. Según las proyecciones del Tribunal Supremo de Elecciones, se romperá el histórico 30% de abstención. Calculamos que solo un 20% no cumplirá con el deber moral y patriótico. Bueno, parece que no les gusta votar a los costarricenses, pero hay que ver quién se presenta, ¿no? Los retos que enfrentará el nuevo mandatario son el alto grado de pobreza, detener la corrupción en la función pública, hacer más eficiente el seguro social, dar más seguridad policial, frenar el desempleo y bajar el déficit fiscal, poner en orden la infraestructura vial y tomar decisiones sobre temas como el aborto y el matrimonio igualitario. Unos 3 millones de costarricenses están llamados a elegir el relevo de Chinchilla y renovar el Congreso, 57 diputados, para gobernar por otros 4 años un país de 4.300.000 habitantes. Chico también, ¿sí? Sí, también es otro de los chicos. Sí. Ah, yo pensaba, ¿no? Me quedé por ahí. Qué triste llamarse Guevara, ser del Movimiento Libertario y es de derecha. Esto es una cosa de loco. Estas paradojas nos pasan acá en Latinoamérica nada más. Bueno, usted tenía una nota de alguien que murió en esta semana, ¿no? Peter Seeger. Peter Seeger es un gran folclorista norteamericano que era de la época heroica de la lucha de Joan Baez, de todos los que estuvieron contra la guerra de Vietnam, y fue perseguido por el FBI. En su vida, digamos, fue muy combativa y estuvo en la Argentina, lo trajo León Gieco, y falleció a los 94 años, en esta semana también. Uh-huh. ¿Sí? Y ¿lo tenés ahí? ¿Tenés la nota o no? ¿Sabe que no? Ah. Pensé que usted iba a contar algo más, espere. No encontramos música, bueno, música en inglés. Ah, ¿no? Eso, claro, cantaba en inglés, eso le iba a preguntar. ¿Qué es lo que cantaba? Música folk, hermosas son las canciones, Uh-huh. Me gustan a mí, son hermosas. Era un hombre simple, muy simple. Nadie creía que era tan famoso que él podía tranquilamente tocar, acercarse a la gente, tocar con su guitarra, con su música. Sí. Ellos tienen un instrumento especial, que no es guitarra, tampoco es charango, pero tiene un nombre que no me acuerdo ahora, con la que tocaba él. Y falleció 94 años tenía. A los 94 años, sí. ¿Y con León Gieco cantaba en inglés también o cantaba algo en castellano? No, en español, sí, cantaba en español. Por ahí cantaba Guantanamera. En español cantaba Guantanamera, creo. Ajá. Sí. El banjo tocaba. El banjo. El banjo. ¿Dónde leíste, banjo? Ahí acá. Leíste. Y encontré una nota. Dice, fallece Peter Seeger, el gran activista de la música folk norteamericana. Ayer a los 94 años falleció en Beacon, población del estado de Nueva York, por causas naturales. Después de una semana de hospitalización, el cantante, investigador y compositor de música folk, Pete Seeger, ícono de la música popular norteamericana y activista por los derechos humanos. En la piel de su banjo de 5 cuerdas podía leerse una vieja inscripción que decía: este instrumento atrapa el odio y le obliga a doblegarse. Una filosofía de vida que lo acompañó hasta sus últimos días, en una muestra de coherencia que ha influido en muchos otros creadores que han seguido su actitud comprometida en la sociedad civil. Había nacido en 1919 en el seno de una familia también comprometida socialmente, donde se podían escuchar cantar antiguas canciones de folk que habían sido recuperadas por Alan y John Lomax, los grandes artífices de la recopilación de la música popular norteamericana. Su primogénito, Charles Seeger, fue un destacado estudioso del folclore y profesor de música. Inicialmente Peter se interesó por el periodismo, pero finalmente se decantó por la música. Y su encuentro con Woody Guthrie fue decisivo y comenzaron a tocar alternando mítines y conciertos en los lugares más variados. Bueno, vamos a buscar algún tema musical para la semana que viene. De acuerdo, sí, y así vamos volvemos a hablar de él también. Bueno. Bueno, ahora vamos a otro tema musical, vamos a Papo, Juntos a la Par. He pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar, pero no, no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar, pero no, no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. Queremos hablar ahora de la cantidad de litigios y problemas fronterizos que existen entre los países de América Latina y existen detectados, creo que 11, ¿sí? 11 litigios bastante serios que no están resueltos. O sea que el imperialismo tiene elementos acá para azuzarlos, para dividirlos, para incluso hasta para producir una guerra como casi ocurrió entre Argentina y Chile. Sí, bueno, en los siglos anteriores han ocurrido guerras, por ejemplo, la que hablábamos antes, ¿no? Bueno, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, Chile, Perú, Bolivia en el medio. Paraguay, Bolivia, sí. Sí. Bueno, conflictos territoriales en la actualidad. Vamos a hablar de América Latina, pero veo que hay un montón en el resto del mundo también. Bueno, primero, conflicto Guatemala-Belice. Estos dos países tienen un referéndum territorial desde hace más de 150 años, ¿puede creer? Guatemala reclama 2.700 kilómetros cuadrados del territorio de Belice, un montón. Y desde diciembre del 2008 estas naciones decidieron llevar su caso a la Corte Internacional de La Haya. Hay otro conflicto en la misma zona, Costa Rica-Nicaragua, por la desembocadura del delta del río San Juan. Este es el epicentro del conflicto territorial. En el año 2010, Nicaragua inició un proyecto de dragado en las aguas del río San Juan y Costa Rica acusó ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, a Edén Pastora, un ex guerrillero director de la obra, y lo acusó de usurpar territorio costarricense y cometer daños ecológicos. En marzo del 2011, Costa Rica también llevó el caso a La Haya. Eso entre Nicaragua y Costa Rica. Sí, señor. Ahora vamos a Nicaragua y Honduras. Este tiene problemas con todos los vecinos, le digo. El problemático es él. Este conflicto se centra en el paralelo 15, que es el límite marítimo entre las dos naciones. Honduras reclama como límite marino el paralelo 14 grados 59 minutos 08 segundos. Una boludez. Es una franja de agua de este tamaño. Sí, impresionante. Bueno, Perú-Chile, el que ya hablamos hace un par de programas, la clase pasada iba a decir cualquiera, el de Chile-Bolivia, que también hablamos, ¿no?, que perdió la salida al mar, Bolivia, a fines del siglo XIX, también hay un reclamo en La Haya, ¿no?, también, acá decía que estaba en preparación. Después hay un conflicto Venezuela-Guyana, dice Venezuela reclama la parte occidental de Guyana. En 1899, con la participación de Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia, no estuvo involucrada Venezuela, se fijó la frontera entre Guyana y Venezuela, tal cual como hoy es conocida. Pero bueno, dice Venezuela que estuvo mal hecho. Porque Guyana es la que era colonia de Gran Bretaña, ¿no? ¿Esa era la británica? También, zona de conflicto. Conflicto entre Colombia y Nicaragua. No sé si ustedes tienen en la cabeza el mapa, pero lo primero que se me ocurrió, no son vecinos Colombia y Nicaragua. ¿Qué problema pueden tener? Bueno, tienen problemas por el mar. Mediante el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, Colombia reconoce la soberanía de Nicaragua sobre las costas de los Mosquitos y Nicaragua reconoce la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En este momento, ahora en la actualidad, el asunto del dominio sobre los Cayos estaba en disputa entre Colombia y Estados Unidos. En 1980, el gobierno sandinista decide de manera unilateral desconocer el viejo tratado porque en 1928 el país centroamericano era ocupado militarmente por los Estados Unidos, o sea, cuando se firmó el tratado, ¿no? En el año 2001, Nicaragua demanda a Colombia ante la Corte Internacional de La Haya con el fin de determinar el límite marítimo de las dos naciones. El meridiano 82 solía ser el punto fronterizo, pero el fallo de La Haya en noviembre del 2012 decidió correr el límite hasta oriente y ahora la frontera está más allá del meridiano 79. Los Cayos, a diferencia de la situación de 1928, sí estaban en disputa entre las dos naciones en el 12. Estos se encuentran localizados entre los meridianos justamente 79 y 82, según el fallo de La Haya, quedaron bajo la potestad de Colombia, pero el gran parte del océano que los rodea quedó como propiedad nicaragüense. ¿Se entiende el lío? Es un problema. muy grave. Ahora, yo siempre me pregunté, ¿hace falta tanto lío por un pedacito de tierra? Si hubiera, a veces, o sea, si hay personas habitando, es obvio, ¿no?, que uno tiene que respetar el lugar, o sea, tomar con más respeto el lugar. A veces hay cuestiones de recursos, como por ejemplo la guerra de Brasil con Paraguay, no, de Paraguay con Bolivia, ¿no? Claro. El tema petrolero. Exacto. Pero otras veces no hay una gran cantidad así de recursos y las peleas son así una cosa igual eterna, porque estamos hablando de 1928, una cosa muy vieja, ¿no? Un litigio muy antiguo que todavía está en la Corte de La Haya. Después vamos a buscar qué decide La Haya y por qué se toma tanto tiempo, además, La Haya para litigar. Esperan, ¿eh? Seguramente esperan para ver qué dicen los yanquis. Que muera alguno, pero... Bueno, a todo esto, encontramos una noticia loca, así que la queremos dar a conocer. Se vende un pueblo a reformar en Galicia, un pueblo entero. Se fueron todos, dejaron el pueblo. Sí. Bueno, en Galicia, ¿no? España. El ayuntamiento ourensano ofrece, a través de la cesión de la aldea de Abarca para su rehabilitación, 1 millar de solicitudes ya se han presentado por el espacio. Tiene 12 casas y 15.000 metros cuadrados de terreno. ¿Le interesa a usted? Se cede, ¿eh? Se cede la aldea en Ourense para negociar y reformar. El precio es 0 euros. Entonces nos anotamos todos. ¿El precio cuánto es? 0 euros. Ah. No tiene que, no le tiene, no que, pagar, que pagar nada al ayuntamiento. Usted tiene que tener la guita para reformarlo. Pero después se queda con parte de las ganancias. Estaría bueno. Está bueno, ¿no? Sí. Este es el encabezamiento del anuncio con el que el ayuntamiento de Cortegada ofrece la posibilidad de que una persona, una empresa, una entidad se haga cargo de la aldea. Abarca se llama la aldea. Para llevar a cargo su rehabilitación. La ofrece gratis. Solo tiene que pagar, como ya dijimos, los gastos de gestión. Y por ahora hay alrededor de 1.000 solicitudes interesadas, revela La Región, el diario del lugar. ¿Vive gente ahí? Pareciera que no, ¿qué quiere que le diga? El objetivo es que quien se haga cargo del espacio, hoy propiedad del ayuntamiento, le dé nueva vida, convirtiéndolo en una aldea ambiental o en una nueva explotación turística o de ocio. Entre las ofertas que se han recibido están los proyectos de construir un resort de lujo, una clínica especializada, una comuna hippie, un centro de fabricación de queso y un complejo de meditación. ¿Usted qué haría? Un telo. ¡Qué tarado! Yo pensé que iba a ser una cosa cultural. No, me sale como cualquier batata. Bueno, son 12 viviendas, 4 de más de una altura, dice. Ah, no sé. Y 15.000 metros cuadrados de terreno a su alrededor. El ayuntamiento destaca que la aldea tiene un gran valor etnográfico. Una manzana y media, una hectárea y media, ¿sí? No, no es mucho. No, no es mucho. No. Bueno, es un pobladito, una aldea. Una manzana y media. Era el lugar por donde cruzaban el río Miño las barcas de transporte de personas y de mercancías. De ahí el nombre de la aldea, Abarca, dice. Cruzaban Abarca, qué bueno que está. Está sí. Bueno. Este carácter de lugar de paso obligado hizo que Abarca tuviera un inusitado dinamismo económico y cultural en otros tiempos, obviamente. Sin embargo, las vías de comunicación fueron cambiando y también se construyeron nuevos puentes sobre el río, por lo que el lugar fue perdiendo importancia. Finalmente, la aldea fue abandonada en los años 50, hace un montón, con la construcción del embalse de Frieira, y el lugar fue expropiado por la Unión Fenosa. Aún así, el espacio conserva valiosas casas de piedra, además de otros elementos patrimoniales como fuentes o puentes, hoy en total estado de abandono. Bueno, la verdad que podríamos ir ahí, no sé si para hacer un hotel alojamiento, un pueblo, centro cultural, ¿sí?, o para ir a vivir. Son 12 casas, ¿cuántos somos nosotros? Vamos con unos amigos y bueno, ocupamos toda la aldea. Total, no le cobran, ¿eh? No está a la venta. Está familias en secesión. Bueno, son las 18 y 53 minutos, estamos finalizando el observatorio. En el día de hoy tuvimos una entrevista muy importante con una de los trabajadores de la acera Santa Cruz que fueron condenados, ¿sí?, por luchar desde hace varios años que están procesados y bueno, finalmente el 12 de diciembre del año pasado fueron condenados a cadena perpetua, una cosa impresionante, no se veía desde principios del siglo XX. Nunca escuché yo eso, sí. Bueno, así que hay una marcha este miércoles 5 de febrero a las 17 horas desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo. Así que esperamos que todos los trabajadores y todas las personas que nos están escuchando vayan a apoyar a estos compañeros trabajadores para que se haga realmente justicia con esta situación tan increíble que dimos a conocer en el día de hoy. Bueno, ¿algo más tiene por decir? Vamos a pasar un tema musical. Vamos a pasar un tema musical, lo dejamos liberado a Mati, que ponga el primer tema que encuentre. Muchas gracias a Matías por estar acá con nosotros todos los sábados. Un saludo grande para Pablo Vecino, que nos debe estar escuchando, sí, porque hoy está lloviendo, no creo que estén en la pileta. Sí. Así que bueno, un saludo muy grande. Saludos, y nos vamos Pablo. Hasta el próximo sábado. Hasta el sábado que viene.